La Zona Cero. Entramos ya de lleno en Tertulia Zona Cero. Jesús Callejón, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Bruno, compañeros. Aquí, fenomenal, con todos vosotros. Muy bien rodeados. Muy vamos bien. A ir presentando esta extensa mesa, la que dentro de muy poquito se unirá por unos minutos el ausente hoy. Quien no está ausente, porque esta vez sí se acordó del horario. Yo es que no soy acordada del horario del programa, que eso siempre, sino que ya saben que Manuel siempre viajando, y la última vez pues vio arrancar el avión, pero se olvidó subir antes. Manuel Carvallal, muy buenas noches. Muy buenas noches, compañía, ¿qué tal? Dispuestos a, bueno, comentar muchísimas cosas hoy, muchísimas informaciones, y vamos a ir documentos, los anticipamos, estremecedores, porque la semana pasada contigo hablábamos sobre esos policías en Argentina que habían sido protagonistas como testigos de excepción de un fenómeno de poltergeist, y no solo eso, sino que, bueno, pues dieron fe de lo que habían presenciado, y que ni mucho menos, nos lo anticipabas, era la primera vez que ocurría. No, ni la primera vez en España. En España tenemos una buena tradición de encuentros de este tipo, a pesar de que hubo un caso en Madrid, el caso Vallecas, que eclipsó un poco a todos los demás, pero ha habido muchos casos en San Sebastián de los Reyes, por ejemplo. En marzo del 2000 también se redactó un informe, los agentes de policía, que declaraban cómo se rompían los cristales de las ventanas, estallaban las bombillas de las lámparas. Un año antes, en Sirivella, en Valencia, también existe otro informe redactado por la policía, por la Guardia Civil. También ha habido varios casos desde... En fin, hay una buena tradición. Y van a escuchar nuestros oyentes documentos excepcionales al desarrollo de algunos de esos casos. Y atención, porque los testimonios, las grabaciones en directo que van a escuchar son verdaderamente espectaculares. Como espectacular es la fiebre que esta noche tiene, pero espectacular es a todos los niveles, porque nos acompaña, aunque sea al otro lado del hilo telefónico, aunque sea durante unos minutos. Carlos Canales, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno, y a todos los demás. Carlos, contigo comentaremos la semana que viene, que esperemos que estés completamente respuesto. Algunas... Si no me recuperé una semana. esperemos que sí. Pero algunas informaciones apasionantes. De todas formas, una de las que tenías, preparadas para hoy, que nos ibas a comentar, yo sí quiero que anticipemos por lo menos algunos datos básicos, porque yo estoy verdaderamente impactado. Tú sabes que muchas veces cuando vemos a una persona inexpresiva decimos, jolín, les parece un robot de tan poca expresión que tiene. Y sin embargo, una nueva rama de la psicología llamada la hemorrobótica intenta interpretar las expresiones faciales de los robots, nada más y nada menos, Carlos. Exacto. Los humanos somos siempre unas criaturas sociales, y todas las criaturas sociales generan emociones. Entonces, en principio, se supone que los robots no. Los robots son máquinas, y por tanto, como máquinas, por mucho que se parezcan a nosotros, es evidente que no tendrían por qué tener lo que nosotros llamamos la conducta que produce la emoción. Sin embargo, los robots humanoides, que es lo que se están desarrollando para cuidado, por ejemplo, de personas mayores, o para, incluso como se usan ya en Japón, para atender, por ejemplo, las recepciones de los hoteles, según va pasando el tiempo, se van haciendo cada vez más parecidos a nosotros. Bueno, pues la Escuela de Psicología del Instituto Tecnológico de Georgia, en Estados Unidos, dirigida por Jenny Beer, Wendy Rogers y Arthur Fisk, que son profesores de psicología de ingeniería, pues han decidido utilizar una versión de un robot virtual bastante conocido, el iCat, para calcular y comprobar diferencias según lo que les aparecía a dos grupos de personas totalmente diferentes. Uno a lo que llamaríamos personas mayores, es decir, que tuvieran más de 65 años, y otro a lo que llamamos jóvenes, entre 18 y 27, para ver el iCat. Bueno, el iCat, digamos, es una especie de gato virtual que muestra 7 emociones con varios niveles, que es felicidad, tristeza, ira, miedo, sorpresa, repulsión y una expresión neutra. Y en lo que consistía era en cómo los participantes podían determinar las emociones de los robots. Porque han llegado a la conclusión de que lo que han llamado la hemorrobótica, es la capacidad que los robots tengan o sientan de la misma forma que nosotros, o que reaccionen mediante emociones ante impulsos o situaciones que a nosotros nos harían reaccionar, se ha convertido en un elemento esencial para conseguir en el futuro evitar lo que se llama la conocida teoría del valle extraño, la teoría según la cual los seres humanos necesitamos que las máquinas se comporten como nosotros o tengan aspectos similares a nosotros para poder entendernos mejor con ellas. La verdad es que esto abre una rama nueva de la psicología, que es la que se dedicará a las reacciones emocionales ante los robots, que va a ser uno de los elementos esenciales de las culturas humanas, por lo menos occidental, de los años futuros, dado que las máquinas, que están muy presentes en nuestras vidas, se irán metiendo cada vez más en ella. Y no es lo mismo hablar con una máquina o tener delante una máquina ante la que no sentimos nada, que tener una máquina que nos produce la sensación de que estamos ante alguien que, si no siente, por lo menos parece que siente, que es algo importantísimo. Y que se expresa facialmente de una forma más o menos similar responde, a nosotros. Exacto. Responde ante nuestros movimientos, ante las... El hecho de que la robótica sea capaz de demostrar eso, pues miedo, tristeza, ira, si lo que son las emociones básicas, es esencial. Porque, fíjate qué curioso, que las personas mayores, o sea, los que eran mayores de 65 años, en la prueba, reconocieron con mucha menor precisión la ira y el miedo, y sin embargo, no tenían ninguna dificultad para reconocer la felicidad y la tristeza. Entonces, casi siempre tenían una tendencia natural a confundir la faz del robot con el elemento neutro. En tanto que los chicos jóvenes acostumbrados a trabajar con máquinas desde niños, o a ver ordenadores, o estar en un mundo más adecuado a lo que sería un mundo virtual, eran mucho más capaces de precisar o distinguir aspectos emocionales dentro de la máquina, del robot. La verdad es que es un elemento esencial porque, de una manera u otra, lo que todavía no nos estamos dando cuenta es que vamos a entrar en un mundo donde las relaciones con los robots y con las máquinas que sean capaces de actuar con nosotros va a ser algo que estará cada día más presente. Además, contamos también en nuestros estudios en San Sebastián de los Reyes, directamente llegados desde Sevilla, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista, que acaban de publicar en la editorial Arcopress el libro Psicofonías, voces del misterio, subtitulado Ruta psicofónica por España. Jordi, José Manuel, muy buenas noches a los dos, bienvenidos. ¿Qué tal, Bruno? Una ruta psicofónica por España. Bueno, es una forma de hacer un viaje en busca del misterio, desde luego, porque además en todos esos lugares, luego vamos a hablar más ampliamente con vosotros, ¿no? Pero todos esos lugares en donde se han obtenido estas psicofonías, o al menos gran parte de ellos, no solamente ocurre eso, sino que parece que se han convertido en ventanas a otros mundos, ventanas a la fenomenología paranormal. Y para algunos casi santuarios del misterio, pero es cierto. La pretensión, entre otras, luego ya lo diseccionaremos un poquito más, era hacer algo diferente. Ha habido grandes especialistas que han escrito sobre psicofonía, como Pedro Amorós, por ejemplo. Y bueno, era un poco cambiar ese rol y ofrecer pues aquello que siempre hemos escuchado, que muchas veces no se nos ha quedado bien claro dónde se producían esas psicofonías que tanto nos han impactado y que, sin embargo, detrás de ellas hay una gran investigación y un gran caso. Uh-huh. Pues era un poco recoger eso por aquellos que fueron protagonistas del caso, porque en el libro no solo lo escribimos nosotros, sino que han participado los investigadores. Es un libro coral, en cierto modo, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Los investigadores también en cierta forma, rendir un poco ese tributo a ellos, ¿verdad? Uh-huh. A Pedro Amorós, a José Luis Tajada, a Alberto Fernández, a tantos que han estado haciendo tanto por el misterio y que, bueno, pues quién mejor que ellos que lo contaran. Después hablamos sobre algunas de esas psicofonías, las escuchamos también, hablamos más en profundidad con vosotros. Jesús Callejo, llegamos al final del año, llegamos al final, habrá diferentes interpretaciones, la misma discusión que por estas fechas se toca cada década, se acaba la década ahora, se acaba después, pero independientemente de ello, una de las instituciones científicas más importantes del mundo, que es el Smithsonian, en Estados Unidos, ha empezado ya a efectuar la lista de los hallazgos, noticias, inventos, las noticias científicas, en definitiva, todos los niveles más importantes de esta década que se nos empieza a escapar. Y al verlo, desde luego, y al ver esta lista, desde luego, nos damos cuenta de lo importante que ha sido esta década. Así es, Bruno. Importantísima. Yo creo que estos próximos minutos, donde vamos a desarrollar estas 10 noticias científicas que desde el punto de vista del Instituto Smithsoniano consideran que han sido las más impactantes y sobre todo aquellas que han dado un vuelco de tuerca a nuestro desarrollo tecnológico y científico. Y bueno, comprobaremos que yo creo que han estado muy atinados porque todas ellas, o prácticamente todas ellas, han sido comentadas también aquí a lo largo de esta década en La Rosa de los Vientos. Y que sea esta prestigiosa institución, que ya casi tiene 200 años de antigüedad, los que han tomado como referencia estas 10 noticias, pues me parece, yo creo, que un buen punto de encaje para saber el gran avance que hemos tenido a lo largo de estos últimos 10 años. Y si te parece, empezamos por la primera, de la que tanto hemos hablado y la que tanto hablaremos, que es ni más ni menos que la secuenciación del genoma humano. Tanto tiempo intentando descifrar esa secuencia del ADN contenida en los 23 pares de cromosomas en el núcleo de cada célula humana, que al final, como bien sabéis, en principio se dijo que estábamos entre 30.000 y 40.000 genes. Ahora se va reduciendo. Eso no creo que sea malo, pero ya estamos entre 20.000 y 25.000 genes. Son muchos menos, como curiosidad decir que solo nos separa de la rata 300 genes. Hay mucha gente que es muy rata, pero en fin, esos 300 genes marcan muchas diferencias, y cuando se habla de tantos miles de genes que solo 300 nos separen de este otro mamífero, pues bueno, llama la atención y hace pensar, ¿no? Sí, lo que ocurre, que siempre nos lo señalan los oyentes, a veces no solamente es la diferencia, sino cómo se expresan y cómo interactúan unos con otros. Sí, ahí interactuamos ahí distinto donde, que la rata, sí. No, refiero a los genes, cómo interactúan y cómo se expresan, la diferencia entre el genotipo, fenotipo. Sí, no, está claro, está claro. De hecho, como sabéis, el hombre y el chimpancé, prácticamente compone, se ha bajado también un poco en porcentaje, es el 89% de su ADN. Antes hablaba del 98, sí, ahora cierto, realmente es el 89, pero bueno, estamos como pues eso, muy unidos en muchas de las cuestiones básicas de lo que es la secuencia del ADN. Bueno, pues esto es uno de los hitos importantes, que continuamente se está secuenciando más genomas, ¿no? Hace muy poco, hace unos meses, ha sido el del maíz, o sea que no solo son de animales, sino también pues de plantas, como es en este caso. Es decir, hace dos o tres semanas se produjo este acontecimiento y la cantidad de sorpresas que nos va a dar. La importancia que ha tenido el que se haya secuenciado por fin el genoma humano, que se completó en abril del año 2003, pues bueno, la cosa es evidente. Va a servir para conocer muy bien la biología humana y sobre todo las enfermedades. Si sabemos en qué punto de nuestra estructura del ADN se producen ciertas enfermedades, podremos corregirlas en el futuro. Carlos Canales, te vamos a dejar ir a descansar, pero a propósito de esta información, no me puedo olvidar todo lo que hemos hablado a lo largo de esta década sobre los continuos avances con Craig Venter y otros científicos a la cabeza para descifrar el genoma humano. Luego quizá la noticia se ha deshinchado precisamente porque lo importante no solamente es conocer el genoma y conocer los genes, sino conocer cómo se expresan, pero que lo que se ha avanzado en esta década a este nivel es muchísimo más de lo que se ha avanzado en toda la historia de la humanidad. Y yo creo muchísimo más incluso de lo que nosotros mismos nos pensamos a veces, porque hay un montón de descubrimientos y avances que se han producido en los últimos años que están teniendo una trascendencia enorme en la biología, en la medicina, pero que sin embargo no se aprecian a nivel global, a nivel general, por el gran público, por la dificultad que tiene el conocerlo. Pero en realidad esto, y lo hemos hablado contigo muchas veces y con Jesús, esto va a cambiar nuestras vidas en los próximos años de una manera definitiva, porque nos seguirá permitiendo, bueno, adentrarnos en unas formas de conocimiento de lo que somos nosotros que hasta ahora no podíamos siquiera concebir. Es algo así como si estuviéramos explorando el mapa de Dios sobre nosotros mismos. Y la verdad es que las posibilidades que tiene la teoría, fíjate, desde las terapias génicas hasta lo que te podrá significar para la eliminación de cura de enfermedades, la mejora de nuestra calidad de vida, o elementos que se usan aunque nos parecen imperceptibles, desde las mejoras de los cultivos hasta la creación de, eso, de plantas más resistentes, o una noticia que salía hoy tremendamente curiosa hace esta semana en la prensa, que supongo que habéis leído, y es la creación de carne para comer, carne de cerdo, pero basada en células cultivadas, no en animales que tenemos que sacrificar. Curioso. Es una verdadera revolución. Desde luego. Carlos Canales, esperemos que tus genes se enfríen en las próximas horas, en los próximos días, esa fiebre baje y nos puedas acompañar, que seguro que sí, el próximo fin de semana con monográfico, con tertulia, sí. Y disfrutemos de tu compañía. Muy bien, pues venga, esta noche. Muchas gracias, bueno, Carlos, a descansar y a recuperarse. Mejórate. Jesús, volvemos a esa lista. Retomamos. Ya hemos situado una de esas noticias, yo no sé si la más importante, no sé si es un ranking con categoría o no, no, pero no desde va luego de mayor que a menos. Sí podría estar ahí, ¿no? Claro. En lo más alto, pero no es la única. Que hay otra. No es la única, no es la única. Hay otra que tiene que ver, bueno, pues un poco con nuestros ancestros, con esa antropología que cada vez pues nos da más sorpresas y que va poniendo, ¿no?, cada vez un poco más ese eslabón de nuestros orígenes perdidos, aunque nunca se llegue a encontrar ese eslabón perdido. En este caso estamos hablando del descubrimiento de Ardi, así es como le bautizaron a los fósiles del Ardipithecus ramidus, que fueron descubiertos en Etiopía en el año 1994, pero no ha sido hasta este año cuando se ha dado a conocer la verdadera importancia que tuvo este descubrimiento. ¿Por qué importancia? Bueno, pues estamos hablando de una una mona, se podría decir, en términos coloquiales, a pesar de que estamos hablando de un Ardipithecus, es decir, de uno de estos ramajes que se van perdiendo un poco en la noche de los tiempos, que tiene ni más ni menos que 4.5 millones de años de antigüedad. Y que la sitúa a esta hembra muy cerca del momento en que se cree que vivió el último ancestro común entre humanos y chimpancés. Hasta hace poco, hasta que se descubrió Ardi, esta hembra, en el año 1994, se pensaba que había otra hembra que era mucho más antigua, que era Lucy, la famosa Lucy, una pequeña hembra de Australopithecus afarensis, que tenía 3,2 millones de años. Bueno, pues en este caso, como ves, le supera en más de un millón de años de antigüedad, y esto es lo que hace que este descubrimiento, ¿no?, que añada nuevas claves al conocimiento de la evolución humana. Uh-huh. Y bueno, es una hembra de 60 kilos, se ha determinado, y 120 centímetros de altura, que digo que está revolucionando mucho lo que son este tipo de orígenes de humanoides como tal. No hablamos de Homo sapiens, que como sabes es mucho posterior, pero digamos que posterior. Están en la línea de nuestros ancestros, con ramajes muy complicados, pero cuando ahora decías el peso de 60 kilos, sí, para la altura es muy notable. Entonces, una de las características que tenían los homínidos y que precisamente les hacía todavía estar en un estadio anterior es que no había diferencia, apenas la diferencia entre hombre y mujer era mucho menor, nada, entre el varón y la hembra era mucho menor, e incluso eran igual de feos, bueno según los conceptos y según los criterios, ¿no? Porque he visto una reproducción de Ardi y salvo, en fin, por las glándulas mamarias, poca diferencia, pues con un brutote de Lía, una chica muy mona. No, hombre, para ellos seguro, para el Ardipithecus macho, seguro que la veía con muchos encantos. El problema, a mí que me apasiona la paleoantropología, yo creo que en este caso en concreto, sí, en el Ardipithecus ramidus, Tim White, que es el director, sí, del equipo que efectuó el descubrimiento, como dices, hace ya prácticamente 20 años, uh-huh, va a ser, el proceso de investigación, por un lado es loable que sea lento, pero eso ha provocado que por el camino hayan aparecido otros restos tan antiguos o más antiguos que parece que desplazaron al Ardipithecus ramidus del árbol de, sí, los ancestros humanos, y ahora tenemos un caos absoluto si fue este, si fue el llamado hombre del milenio de 6 millones de años. Siempre se había hablado de que eran los Australopithecus, el afarensis, en este caso de esta hembra Lucy, pues era uno de los ramales más importantes, pero fíjate que ahora nos vamos atrás. Después el afarensis, en muchos estudios, ya no se considera ni siquiera un ancestro del ser humano. Había un Australopithecus, ¿no?, que era robustus, y tampoco, es decir, exacto, se van adaptando las nuevas teorías en función de los nuevos descubrimientos, exacto, lo cual es lógico también, porque para eso estamos en una de esas ramas que, no porque sea antigua, ¿no?, una de las ramas de la ciencia, que es la paleoantropología, no por eso está reservando sorpresas continuamente. El Smithsonian también habla de otros sí, hallazgos, ya no sobre la historia del ser humano, sino sobre la historia de absolutamente todo. De todo, exactamente. Y aquí habría que hablar, pues, de ni más ni menos que aquellos restos que dejó en los primeros segundos el Big Bang. Porque, claro, si poco sabemos de nuestra paleoantropología, menos sabemos también, menos del universo, de lo que nos rodea y de la cantidad de hallazgos sorprendentes y fascinantes que se están produciendo continuamente y de los que nos hacemos eco también aquí. Bueno, pues una de las cosas que también ha llamado muchísimo la atención es saber por fin, gracias a una sonda de la NASA que se lanzó en el año 2001, cuál era la luz más anciana de nuestro universo, es decir, los restos más antiguos del Big Bang. Y se ha determinado que tiene esos 13.700 millones de años, más o menos 200 millones de años, que para estas para estas antigüedades pues es prácticamente nada, ¿no? Pero bueno, se ha cifrado últimamente, pero gracias a este satélite de la NASA, en esos 13.700 millones de años. Y lo que es más importante, no solo se sabe cuándo se produce esa explosión, ¿no?, inicial, que genera toda la vida, toda la materia y toda la energía, sino que se sabe hasta el momento, hasta que luego aparezcan más datos, pero hasta el momento sabemos de qué se compone nuestro universo. Nuestro universo se compone de materia ordinaria. ¿Sabes qué porcentaje? Materia ordinaria, es decir, todo lo que vemos en el universo, todo lo que sabemos, todas las galaxias, todas las estrellas, todos los satélites, todos los planetas, todo eso, todo lo que vemos, es el 4%, materia ordinaria. La materia oscura sería el 23%, y la energía oscura, lo que queda, el 73%. No deja de ser curioso que lo ordinario sea lo más extraordinario. Exactamente, lo ordinario es ese 4% minúsculo de lo que sabemos, es decir, desconocemos el 96% entre la materia y la energía oscura. Lo desconocemos todo. Qué pequeñitos somos. Y encima, ¿no?, nos creemos el centro del universo, si es que... El resto de, una vez que hemos hablado de estos tres principales o tres primeros en la lista o tres destacados, otros de los señalados por el Instituto Smithsonian, que también se deja llevar a veces un poquito. Pues mira, uno de los polémicos, claro. Por las tendencias generales. Sí, ¿no? Bueno, es normal. Pero bueno, yo creo que en este caso estoy a favor un poco de algo que sí que se ha cuestionado por algunos autores, que es la investigación sobre el cambio climático que hizo Al Gore y que sirvió para que ganara el Premio Nobel de la Paz. Se ha cuestionado porque, bueno, ya sabéis que algunos dicen que si era, en fin, demasiado mercantilista o demasiado oportunista, pero yo lo defiendo un poco por eso, porque realmente se prestó atención a esta delicada salud que tiene el planeta. Y aunque luego los datos a lo mejor no sean tan alarmantes o tan preocupantes como nos han dicho, está claro que cuanto antes se tomen medidas, mejor para todos, uh-huh. A pesar de que los datos no sean exactamente los que se han comentado. Pero bueno, en aquel famoso documental que hizo Al Gore, que intentaba, según él, construir y divulgar el mayor conocimiento sobre el cambio climático causado por el hombre, pues siempre se recibió con polémica y, de hecho, sí se ha considerado muy importante y me alegro de que también este Instituto Smithsoniano lo considere así, porque olvidarnos de la trascendencia del cambio climático que está viviendo ahora el planeta y que el ser humano como tal es en parte responsable, pues yo creo que sería una gran irresponsabilidad. Uh-huh. No tenerlo en cuenta. Es decir, ya sabéis que ahora existe esa campaña, y tú lo has dicho, Bruno, de un poco minimizar las cosas, de que se les ha pillado renuncios, de que los datos no son exactamente correctos. Da igual, no nos quedemos en los efectos, sino que vayamos a las causas, y las causas son más que evidentes. Desde que luego el clima está cambiando en este planeta y no parece que para bien. Quinto, pues los problemas. Este es muy curioso porque sí que no lo hemos comentado, pero es algo que ha beneficiado a millones de mujeres en todo el mundo. Millones de farmacéuticas, ¿eh? Por supuesto, también. Bueno, eran los problemas en las terapias hormonales para la menopausia. ¿Por qué has abierto los ojos tanto para comentarme? Porque eres la única mujer que tenemos aquí. No, bueno. En la mesa, me refiero. Y es verdad que sea una noticia muy sensible para las mujeres. Y comento ahora. Bueno, salvo que haya alguna más como camuflada que lo diga ahora, lo que calle para siempre. Si le cambia la voz, veremos a ver. Bueno, durante 6 décadas los médicos han recomendado a las mujeres, de forma tradicional, que entraban en esta etapa de la menopausia, recomendaban un cóctel de hormonas que aliviaba los síntomas de este periodo, como eran los accesos de calor o el aumento de peso. Bueno, son síntomas claros y evidentes. Era un poco pues compensar la caída de estrógenos que se tiene durante el climaterio. Y se creía que esta terapia protegía a las mujeres contra todo tipo de enfermedades, en concreto contra enfermedades del corazón, contra el Alzheimer y contra la osteoporosis. Bueno, pues mira tú por dónde, en esta década se ha descubierto que todo eso que se estaba aplicando a las mujeres, ese cóctel de hormonas, hacía el efecto contrario. Tenían más problemas de corazón, más Alzheimer y más osteoporosis. Caray, más medicamentos vendidos. Sí, exactamente. Bueno, pues en 2002 se hizo un gran ensayo clínico que mostró precisamente todo lo contrario. Porque claro, si decían que era tan bueno para las mujeres y además estaban teniendo este tipo de enfermedades que se supone que se iba a erradicar, no cuadraban los cálculos. Entonces es en julio del 2002 cuando se demuestra que ocurre todo lo contrario. Es decir, que las mujeres tratadas con la terapia hormonal tenían un riesgo más alto de cáncer de mama, de enfermedades del corazón y de derrames cerebrales. Este descubrimiento, que ocurrió en el año 2002, ni que decir tiene, que ha protegido a millones de mujeres, porque si hubieran seguido con ese tratamiento hormonal para la menopausia, ahora posiblemente, al día de hoy, habría muchísimas más muertes. Se sabe efectivamente las consecuencias de esos tratamientos, pero el problema es que siguen recetando esos cócteles, Jesús. Pues el que lo está recetando, poco demencial, porque ya digo que no es un descubrimiento de hace un año o dos años, ni más ni menos que el 2002. Sustitutivos o cosas muy parecidas, pero que tampoco... Esto ya digo, que cualquier médico lo puede avalar. Bueno, de hecho, ya para que esté reconocido como uno de los descubrimientos de la década, yo creo que también eso indica muchísimo, ¿no? Por la cantidad de vidas que está salvando. Que hay gente que todavía quiere seguir con ese antiguo tratamiento, esa antigua terapia hormonal, allá él o ella y sus consecuencias, pero yo creo que ha quedado de una forma muy evidente, muy palmaria, como diría Carlos Canales, de que es un riesgo innecesario seguir esa terapia. Yo tuve un debate en televisión, en 4, hace 2-3 años, con un médico español muy importante, muy conocido, muy respetado, y que apoyaba todo lo contrario, apoyaba seguir recetando esos, y bueno, pues con los datos, con este descubrimiento, con esta investigación, pues él seguía insistiendo en eso, porque podía suponer un grandísimo freno a un negocio en donde, en mi opinión, prima a veces mucho más el negocio que la salud. No, está claro que la enfermedad siempre es más negocio que la salud, eso es evidente, pero bueno, aquí me parece que sería, ya digo, una temeridad que se siguiera recetando ese cóctel de hormonas sabiendo ya lo que sabemos. No sé si Silvia conoce algún dato más al respecto, pero... Yo, bueno, pues ya sabes que a veces en las tertulias pues se comentan muchísimas cosas, y lo que sí se estaba empezando ahora a valorar no era exactamente que ese cóctel fuera tan nocivo, sino que podía traer efectos secundarios, que a lo mejor lo que realmente pasaba, que te podían facilitar o paliar esos problemas que podías tener de, pues eso, consecuencias con la menopausia, de los sofocones, de la osteoporosis, pues que a la hora de recetarte esas hormonas o ese cóctel, pues podría ser peor. Pero no estaba todavía muy claro. Y por otro lado, lo que dice Bruno, incluso muchos ginecólogos reputados pues lo avalan y siguen intentando. Y claro, es que además no sabes la cantidad de dinero que reciben de las farmacéuticas para seguir avalándolo. Bueno, eso en general, sabemos que prácticamente los laboratorios pues visitan hospitales, y es una conducta muy habitual. Pero independientemente de eso, tampoco es una cosa que la sociedad en general se haya hecho muy noticiable. No sé. Bueno, pues lo hacemos noticiable a ti. A mí me parece estupendo que el Smithsonian haga esto. Es decir, que de una de cal o una de arena en esta recopilación, me parece muy bien que saquen a relucir ese trabajo, porque estoy viendo la página web y los datos del médico español que más representa estas farmacéuticas. Me parece que dentro de poco igual lo llamo, hablamos con él. Ah, y que explique cosas, o alguien, o una cara de alguien de, de las farmacéuticas. Sí, bueno. No, y además lo suyo es que hubiese sustitutivos, ¿no? A ver qué es lo que plantean ahora como opciones para que se eviten. Quizá el sustitutivo es considerar que la normalidad y la experiencia biológica de una persona no necesariamente es una enfermedad. La osteoporosis es algo que ocurre a partir de los 30 años, siempre, en todos los casos. Y que mientras no alcance un grado de descalcificación en los huesos, pues entra dentro de la normalidad, ¿no? Y el problema es considerar la normalidad una enfermedad, yo creo, ¿eh? Ahora sí es cierto que lo que sí te están recomendando es en todo momento hacer ejercicio. O sea, sí. Que a partir de los 40, que es como que te cuesta más, que lo que tienes que hacer, no, que ponerlo como norma. Igual que te dicen de tanta fruta, tanta verdura, que tienes que meter el ejercicio, que te quita colesterol malo y que es lo que te ayuda realmente pues a no padecer esa futura osteoporosis. Perfecto. Pues si queréis pasamos a la sexta noticia, que es otra de nuestras favoritas, de nuestras clásicas, que es la evidencia de agua en Marte. Como no, siempre hemos hablado de que al final, ya lo veréis, cómo la noticia va a ser en qué planeta o en qué satélite del sistema solar no hay agua. Porque se está encontrando agua. Eso está bien, ¿eh? En todos los sitios, ya lo veréis. Eso está bueno. Bueno, pues es un poco lógico, porque la evolución de la ciencia es cuanto más sabemos, más aprendemos y más capacidad tenemos lógico para saber. O sea, que es lógico. Ya tenemos un porcentaje más de la energía oscura. Un poquito sí, más. Un poco más de energía por ahí. 4,5. Bueno, pues el hecho es que, bueno, ya sabéis, ¿no?, que tanto los rovers de la NASA, el Spirit y el Opportunity, ya habían encontrado evidencias de la existencia de agua. Pero ha sido prácticamente desde el año pasado ahora, ¿no?, desde junio del 2008, cuando el vehículo explorador, el Fenix, encontró trozos de hielo sepultados bajo la capa superficial de la Tierra, del planeta marciano. Y hace poco, como también sabéis, científicos de la NASA han confirmado que hay agua helada en la Luna, sobre todo en el polo sur, en el cráter Cabeus, y también en septiembre, porque esto fue en octubre, si no recuerdo mal, y un mes antes fue la sonda india Chandrayaan, que también había localizado agua en la Luna. O sea que, tanto en la Luna como en Marte, agua, con todas las expectativas que se generan alrededor de la posible vida que podamos encontrar allí. Vamos a ver si con tentáculos o bacteriana, pero vida sin ningún tipo de duda. Séptima, otra de esas también polémicas, es el diseño inteligente, que ha sido rechazado por un tribunal, en concreto de Dover, en Pensilvania. Por un tribunal inteligente. Un tribunal inteligente, porque no aceptaba que se, bueno, pues se diera como norma o como dogma o casi como pseudociencia, pues el diseño inteligente en detrimento de la teoría de la evolución darwiniana, que es verdad que tiene todavía lagunas, pero por supuesto sigue siendo la más válida dentro del mundo científico en comparación con el diseño inteligente, que entre otras cosas lo que sostiene esta corriente es que el origen de la vida es el resultado de las acciones racionales de un agente inteligente superior. No se atreven a llamarlo Dios, pero bueno, prácticamente son las tesis de la Biblia con un lenguaje más o menos tecnológico. Bueno, de la Biblia y de otros libros. Y de otros libros, evidentemente. Pero las grandes religiones parten de lo mismo, son totalmente creacionistas. No sí, creer. Pero los que mantienen un poco este criterio de diseño inteligente en Estados Unidos siempre son confesiones cristianas, en general, y apoyadas casi siempre en la Biblia. La otra, la conjetura de Poincaré. Esta es matemática pura, pero básicamente lo que podemos decir es que la conjetura de Poincaré llevaba un siglo sin descifrarse. Es un problema de topología tetradimensional del espacio, fíjate cómo suena ya estas horas más, que se había planteado por Henri Poincaré en el año 1904 y que no había forma que ningún matemático lo acertara o adivinara en qué consistía esa famosa paradoja conjetura. De hecho, fijaros que era una de las 10 cuestiones sin resolver del milenio. Del milenio, o sea, dentro de las cuestiones matemáticas que están todavía por ahí. Y el otro era el teorema de Fermat, que se descubrió no hace demasiado tiempo. Pero bueno, faltaba la conjetura de Poincaré. Y fue en el año 2003 cuando Grigori Perelman, este ruso, matemático ruso, está considerado la persona más inteligente del mundo. Ni más ni menos. No sé si es la verdad o no, pero desde luego es un tío muy inteligente y muy raro, porque le dieron por este descubrimiento la medalla Fields. Ya sabes que la medalla Fields es como el premio Nobel de matemáticas, que no existe premio Nobel de matemáticas. Bueno, pues él se negó a recogerlo porque dijo, bueno, para chulo yo, ¿no? Así que, bueno, las dos últimas, muy rápido. La terapia génica es consecuencia, bueno, de la primera, en cierto modo. Sí, pero con unas consecuencias muy concretas. Es básicamente, la idea es insertar un gen en el genoma de una persona para curar una enfermedad o restaurar el funcionamiento normal de un tejido. Bueno, eso había existido durante años, pero fue descartado en el año 1999 cuando un joven llamado Jesse Yelsinger, de 18 años, había fallecido como resultado de una participación voluntaria en un experimento de esta terapia génica. Así que se convirtió en la primera víctima humana conocida de esta tecnología, hasta que en el año 2008 hubo médicos que dijeron, bueno, no lo vamos a descartar porque todavía se le puede sacar provecho. Y lo que hicieron estos científicos fue utilizar la terapia génica para mejorar la vista de pacientes con un tipo de ceguera hereditaria llamada amaurosis congénita de Leber, y se curó. Es decir, que han vuelto otra vez a retomar algo que estaba satanizado y que se han dado cuenta que puede dar unos resultados importantes a pesar de aquella primera víctima que hubo en el año 1999. Y la última, el pronóstico de la trayectoria del huracán Katrina. Esta yo creo es muy polémica. Aquí yo es la única que pongo en duda el por qué lo habrán determinado esta noticia, porque un poco consideran que a raíz, en fin, de aquella devastación provocada en el 2005 por el Katrina, pues apuntaron un tanto los meteorólogos y científicos del Servicio Nacional de Meteorología y del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos por la precisión y por la puntualidad para predecir la llegada del huracán, lo que fue fundamental en la salvación de vidas. Bueno, lo alertaron, como bien sabéis. Hasta en lo fue fundamental. Sí, eso lo pone textualmente, claro. Como sabéis, lo alertaron 5 días antes de que provocara toda la tormenta, las catástrofes. Pero claro, sabemos lo que pasó luego. Sabemos el desastre que hubo, la mala organización. Sabíamos pues que realmente no se hizo de forma adecuada. Por lo tanto, si es verdad, en esta parte científica, que se les alertó, luego el otro contingente social, el de la ayuda sanitaria, pues parece que no estuvo a la altura de las circunstancias y provocó lo que provocó en Nueva Orleans, sobre todo. Los políticos no escucharon la advertencia científica, que era muy muy exacta y muy precisa, claro. Y a partir de ahí todo el escándalo. O sea que quedan muy bien los del Smithsonian con el Partido Demócrata, ¿eh? Quedan porque muy bien, no, ya lo veo. Por eso digo, para mí, con lo de Al Gore también. Yo entiendo que hay otras noticias más importantes en la década más que esa previsión del Katrina. Entiendo que lo que dicen es que gracias a eso se ha creado un sistema muy sofisticado para prevenir catástrofes similares en el futuro. Pero bueno, estamos a la misma. Si luego la segunda parte no se hace, pues de nada sirve que te adviertan con 10 días de antelación. Manuel, hablamos ya de los poltergeist, de la policía, de los testigos presenciales de este tipo de fenómenos que en no pocas ocasiones, como antes nos decías, como la semana pasada nos comentabas, son las autoridades policiales. Sí, te estaba comentando antes que ha habido muchos casos, algunos muy conocidos, el caso del tanatorio de Ceuta, por ejemplo, el caso del palacio de Villalegre, de Guadix, que tuvieron cierta repercusión mediática y demás. Este caso en concreto no tuvo repercusión, este nos llega a través de... lo vamos a escuchar, es una historia bastante más larga, la hemos reducido un poco, pero como ejemplo, como ilustración, tampoco es dos que tenga, cortes, dos grabaciones. Cortes, sí. Tampoco es que tenga un valor científico extraordinario, porque evidentemente desde el punto de vista periodístico informativo, es interesante que sea un inspector jefe de policía, en este caso, que además en su día fue escolta de la Casa Real, él me contaba, estuvo en varios desplazamientos con la Casa Real, por África y demás, y bueno, y es un tipo aficionado a estos temas, como otros policías. Cuando una comisaría de policía o una jefatura de la policía local o en un cuartelillo de la Guardia Civil se recibe una llamada de un ciudadano que pide ayuda, claro, la obligación de los cuerpos de seguridad del Estado es atender esa demanda, sea por lo que sea. Cuando revisas los atestados o los registros de las comisarías, cuando se recibe una llamada de este tipo, se suele recibir con mucho escepticismo. Yo recuerdo en el caso de Vallecas, el policía que coge el teléfono y al que le dice, oiga, mándenos un coche patrulla, que en mi casa hay espíritus. Pues claro, te puedes imaginar. Claro. El policía le decía, bueno, ¿usted ha consumido algún tipo de bebida alcohólica? ¿Está usted en tratamiento? Sí. Bueno, es lógico, ¿no? Sí. Pero hay ocasiones en que ese escepticismo previo da paso a una intervención policial y pasan ese tipo de cosas. En este caso se trata de un suceso que tiene lugar en una supuesta casa encantada en la provincia de Murcia, en un pueblito de Murcia. También es una comisaría del Cuerpo Nacional de Policía la que interviene. En este caso el inspector jefe, bueno, es un tipo que además de ser policía es aficionado a estas cuestiones y decide ir a investigar con un grupo de amigos y tiene la feliz idea de llevarse una cámara fotográfica y una grabadora. Por eso tenemos ese documento. Si te parece, primero escuchamos su testimonio. Es un testimonio, como miles de testimonios que hemos escuchado, de una persona que testifica haber visto algo extraordinario, solo que esta vez se trata de un inspector jefe del Cuerpo Nacional. Está grabado con la grabadora en la mano, en el sentido más periodístico de la palabra, y por eso igual pues se le escucha de esa forma, pero se le escucha textualmente lo que él dice. Haber primero, esto es cuando nosotros hablamos con él y nos cuenta que es el testimonio, la entrevista in situ, digamos, ¿no? Cuando Pedro es atacado en esta habitación, salta por encima de la cama, de espaldas, y además salta la cama en diagonal, es decir, no salta la cama de lado a lado y en perpendicular, sino la salta en diagonal. Es una cama que es de cuerpo y medio, de unos 10, unos 20, no sé lo que tendrá. Quiero decir con esto de que bueno, es que, no sé, tiene que ser un atleta muy preparado para dar el salto ese que da este hombre, y además que no se le ve que haga un gesto de flexionar las piernas para a continuación saltar, sino que es que salta de repente, salta como una bala. Tenemos que contextualizar, si te parece. Este policía, con varios compañeros, llega a esa casa en la que vive un matrimonio compuesto por María José y por su esposo Pedro, en el que hace tiempo que suceden cosas raras, pero solamente Pedro, el marido, dice ver una especie de figura fantasmal, una sombra sin rasgos físicos determinados, que se desplaza por la casa, con la que él se comunica y que lo agrede en varias ocasiones. Por eso la historia llega al conocimiento policial. Varios, también tenemos los testimonios, varios de los vecinos que alguna vez han asistido a esa casa, una casa de dos plantas, pues se han encontrado con el joven magullado, sangrando incluso en una ocasión. Uno de ellos nos contaba que en una ocasión había visto cómo saltaba 3 metros por el aire. Pero en este caso lo que vamos a escuchar ahora es ese día, ese 21 de abril, en que llega el inspector a la casa con la grabadora en la mano y graban el momento en el que se produce uno de esos ataques, cuando Pedro está intentando comunicarse con esa entidad. Escucharemos que le dice, ¿cómo te llamas? ¿Qué es lo que quieres? En el nombre de Dios, ¿qué es lo que quieres? Y en un momento determinado, con su vocabulario, como vive una persona normal, sí, una circunstancia de estas características. Eso es lo que tenemos que advertir. Sí, bueno, pero bueno, vamos a escuchar una reacción. Lo que diríamos y lo que... Son casi las 2 de la madrugada. Pero lo que diríamos y haríamos todos en esa circunstancia, si seguramente. Que delante de nosotros un hombre robusto, sin flexionar las rodillas, como decía este policía, de repente sale disparado por el aire como si hubiese recibido un golpe muy fuerte. ¿Te parece? Vamos a escucharlo. Vamos, antes de escucharlo, a hacer una advertencia. La advertencia es que o enciendan la luz. Mejor, sí. O apaguen la radio. Cuando se dice esto, pues todo el mundo escucha más, que eso es lo que busca. No, apagar la radio no. Bajar. Dile que por qué te pega. Pregúntale. Oye, ¿qué te he hecho yo? Cuando me pegan a mí. ¿Qué te he hecho? Si yo lo único que traigo es luz. ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? No, mira, el nombre es... ¿Qué es lo que quieres? Pues mira. Mira, si yo lo único que te... Si, mira, mira, tú dime lo que quieras. Si tú lo que tú quieras, no tienes más que decirme. Hay que ponerse en la piel de él para saber. Esto es increíble, decía el inspector. Desde luego. Que incluso hay una serie de fotografías tomadas, no en este, sino en otro de los ataques, en que se ve, claro, son fotografías, se ve el joven como aparentemente sale disparado y demás. Bueno, yo, a pesar de todo esto, sigo teniendo mis dudas sobre el caso, pero realmente es una historia espectacular. Realmente es una historia muy curiosa, sobre todo por venir de quien viene. ¿Y se supone que esta persona a la cual agreden sabe quién, con quién está parlamentando, con quién está hablando? No, no. Y además, esto es algo... Yo lo he hablado muchas veces, más de las que parece, con oficiales de policía, con sobre todo gente de la Guardia Civil, porque, como en el caso de los ovnis, la mayoría de los testigos... Bueno, es una cuestión puramente estadística. La mayoría de las personas que se encuentran con cosas de este tipo viven fuera de núcleos urbanos, viven en núcleos rurales, y a donde acudes tú cuando te pasa una cosa rara es a la autoridad más cercana, que suele ser la casa cuartel o el cuartelillo de la Guardia Civil más cercana. Y hay toda una serie de denuncias extrañas perdidas por ahí en los libros de las comisarías y de las jefaturas de policía local y de las cosas de la Guardia Civil, pero curiosísimas, ¿eh? Cosas muy curiosas. Incluso en el caso Vallecas, que se ha hablado muchas veces, lo comentamos la semana pasada, yo no sé por qué nadie se ha tomado la molestia de ir a la jefatura de la policía local, no de la Policía Nacional, que es la que hizo el informe que todos conocen, sino la policía local de Vallecas, donde también antes, cuando todavía estaba viva la hija de, bueno, a la que se... atribuye toda esta historia, hubo una intervención de la policía local que tuvieron, llevaron un susto. Bueno, a mí me decía uno de los policías, cuando engrilletan, estaban haciendo una sesión de Ouija, el novio de la niña tiene una crisis histérica, por decirlo de alguna manera, avisan a la policía, se presenta una patrulla, lo esposan, y era tal la fuerza, los movimientos convulsos que daba ese chico, que uno de los policías dijo, mira, como rompas las esposas, te voy a pegar dos tiros. Claro, si rompe las esposas, mala cosa. Eso sí que sería una cosa preocupante. Desde luego, desde luego. En 4 minutos llegaremos a las 2 de la madrugada. Aprovechamos para una primera tanda de preguntas y consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. Martín Espósito, buenas. Hola, muy buenas noches. Pues tenemos un correo, por ejemplo, de Dani, que nos escribe desde Málaga y dice que, aparte de los asteroides, la búsqueda de objetos a través de infrarrojo es la búsqueda de enanas marrones. Últimamente se está hablando mucho sobre una enana marrón en la zona de Sagitario, dice Dani. Hay una página del equipo Star Viewer Team en la que han hablado de ello. Según sus estudios, la enana marrón está ahí cerca y viene con compañía. Planetas satélites como Nibiru vendrían con ella. Me gustaría saber vuestra opinión, nos dice Dani, sobre Star Viewer Team y sus estudios exocientíficos. Y va bien la noticia hasta que ha dicho Nibiru. Exacto, ¿verdad? Ahí la fastidiado. Que no. La respuesta es no. No, está claro. Una cosa son las enanas marrones, otra es verdad todo el rastreo que se está haciendo de los claro, infrarrojos que lo hemos comentado, porque se están detectando mucho más asteroides que no son visibles, ¿no?, dentro de nuestro espectro de visión. Por supuesto, todo lo que está por debajo del rojo no somos capaces de percibirlo nosotros, pero sí los observatorios astronómicos. Pero de ahí que con la enana marrón venga Nibiru, que es ese famoso gran planeta de 3.500 veces el tamaño de la Tierra, que tantas veces lo ha comentado Zecharia Sitchin en el duodécimo planeta. Ese sería el duodécimo planeta. El sí. Vendría, y tendrían los Anunnaki, estos seres extraterrestres, para, bueno, pues volver un poco a colonizarnos. Ellos serían, si la hipótesis fuera correcta, los que crearon al ser humano. O sea, que fijaros hasta dónde puede tener consecuencias la noticia. Silvia. Y Santos, pues nos quiere comentar de que estuvimos hablando en la tertulia de las tablas Rongo-Rongo y su semejanza con el abecedario de una civilización del Indo. Y por lo visto, pues estuvo leyendo en National Geographic los primeros navegantes de los mares del sur y había un reportaje que le pareció muy interesante que hablaba de los Lapita, un pueblo navegante de hace 3.000 años que inició su expansión por el Índico en varias oleadas llegando posiblemente hasta la isla de Pascua, que puede ser a lo mejor esa relación o no. Vamos a ver, para mí, yo creo que la relación es exacta, y lo que pasa es que hay una cosa que llama mucho la atención. Las tablillas Rongo Rongo, estamos hablando de las tablillas de la isla de Pascua, y es una cultura que surge pues en lo que era nuestra Edad Media, es decir, surgiría aproximadamente en el siglo XI, siglo XII como tal, ¿no? Con Otumatua y compañía. Es decir, nos tenemos que ir mucho más atrás, posiblemente del origen de esas tablillas, pero nada que ver con la otra escritura que tiene ciertas similitudes, que es la del Valle del Indo. El Valle del Indo sí que nos remite a esos 3.500 años o 4.000 años de antigüedad. Es decir, si hay una conexión entre esas dos escrituras, no sería tanto por la cultura lapita, que posiblemente fuera otro tronco común, sino el origen de todo esto. Y el origen de todo esto, como todo procedería más o menos del Índico, eso a pesar de que la isla de Pascua está en el Pacífico, sería ese supuesto continente que allí estaba, que era Lemuria, es decir, una especie de lengua de tierra que unía lo que sería la parte oriental de África con lo que es ahora el sur de la India y con Sri Lanka. Y a partir de ahí sí que puede haber ese tipo de conexiones con ese idioma madre. Ojo, cuando hablamos de Lemuria estamos hablando de una cultura anterior a la Atlántida. Por lo tanto, si de la Atlántida no la creemos, fíjate, Lemuria, ¿hasta dónde nos podemos ir, no? Una consulta más. Sí, Martín, nos llega desde Granada. Alberto nos remite una noticia, una información en una página web, firewire.com, donde se puede encontrar la siguiente información. Manuscrito Voynich posiblemente decodificado. Al parecer una académica experta en el trabajo de Leonardo da Vinci, Edith Sherwood, apuesta porque está escrito en italiano y que se trataría de un atlas de biología. Jesús, les remitimos a monográficos, a muchas tertulias en las que hemos hablado, a través de los buscadores encontrarán todas las respuestas. Lo encontrarán todo. Una de las últimas teorías decía que era de Leonardo da Vinci porque se había encontrado alguna grafía correspondiente a Leonardo. Pero vamos, el hecho es que sigue siendo un misterio y todo indica, de momento, que el que lo escribió fue Roger Bacon en el siglo XIII. Llegamos al final de la primera hora de La Rosa de los Vientos, de la primera hora también, de la tertulia Zona Cero. Nos quedan muchas cosas por delante. Charlaremos con nuestros invitados de hoy, Jordi Fernández y José Manuel García Bautista, acerca de ese libro sobre psicofonías y otros fenómenos de estas características, y continuaremos, como no, con Manuel Carballal, con Jesús Callejo. Pero ahora, como os acabamos de decir, respiramos mientras escuchamos las noticias, la actualidad de España y del mundo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Retomamos la mesa de diálogo, de debate. Ya está haciendo efecto el fino misterio que han traído desde Sevilla José Manuel García Bautista y Jordi Fernández. Muy buenas. Así que también tenemos un fino, ¿no? También hay un fino. Y se nota, ¿eh? Pero hay que decir que ya ese no nos lo hemos intentado nosotros, está al revés. Es que la bodega le puso ese nombre. Nosotros podemos que sería una ruta buena, ¿eh? Podemos decir que tenemos... Existe podemos, la ruta. Podemos decir que tenemos un vino fino del misterio y un vino de los humitas. Y un libro extraordinario. Callejo también lo tiene, ¿verdad? Me regaló Darnaude, Ignacio Darnaude. Y un libro extraordinario que acabáis de publicar, Jordi Fernández, José Manuel García Bautista, un libro coral, porque además participan muchos investigadores, estudiosos, titulado Psicofonías, voces del misterio. Las psicofonías, que son uno de los fenómenos más apasionantes dentro de la fenomenología paranormal, se han obtenido muchos en esas casas encantadas y en esos casos de poltergeist, especialmente más en las casas encantadas que en los poltergeist, porque hay esa diferencia que hace unas semanas hablábamos sobre ese tema con Carlos Canales y Jesús Callejo en los monográficos. Bueno, y aquí un poco lo que habéis planteado es, y lo que os habéis propuesto es efectuar una radiografía de cómo es el fenómeno a nivel nacional. Sí, era bueno, tenía incluso más pretensiones, Bruno, porque lo comentábamos antes, el libro no solo planteaba un recorrido histórico por el mundo de la psicofonía, no solo planteaba una ruta en la que queríamos que participaran diferentes investigadores, porque son los que tienen más que contar, más que nosotros. Nosotros podemos hablar de nuestros casos, pero no de esos, ¿no? Pero había una tercera parte que en este caso, por cuestión de volumen del libro, de la obra, pues se ha tenido que quedar un poco fuera, que era la que daban explicaciones a un fenómeno. Uh-huh.